todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de sábado, segunda edición de la semana, la correspondiente al día 15 de mayo del año 2021. De nuevo sonando en directo en los puntos habituales, dispuestos a compartir contigo al menos una parte de lo mucho que se sigue haciendo en el mundo del rock y del heavy metal. Sabéis que como sábado que es, Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de la semana. Eso será para la segunda hora, porque la primera se la tenemos reservada a nuestros invitados centrales en el día de hoy. Los vizcaínos Falling Black estarán presentando su nuevo trabajo discográfico, Never Coming Back. Hacía tiempo que ya teníamos ganas de tener por aquí al grupo y de hecho ha habido intentonas, pero bueno, sabéis que la situación ha sido bastante particular y eso nos ha hecho tener que retrasar un poquito esta entrevista de un trabajo que yo recibí pues hace algo más de un año por parte de una banda que con este segundo disco podríamos decir que en una nueva época, aunque bueno, ahora hablamos un poquito sobre ello, sobre los cambios que ha habido y sobre lo que ha sido la trayectoria de la banda. Nos presenta un nuevo trabajo discográfico, yo diría de rock duro, de hard rock, con algún tinte de un rock más clásico, alguna pincelada que puede ser un poco más netamente hard rockera, metiendo las raíces directamente a veces, a mi modo de ver, en influencias de los 70, y un sonido sobre todo que a mí me parece muy natural y muy fresco. Así que estaremos charlando con ellos sobre este trabajo discográfico, sobre su música y sobre la banda en general, pasado, presente y futuro de este grupo vizcaíno. Y con ello precisamente vamos a comenzar. Sin más dilación, vamos a ir escuchando la música de Falling Black, invitados centrales hoy aquí en La Mirada Negra. Escuchamos este homónimo tema de este nuevo trabajo discográfico del grupo, Never Coming Back. ¡Fiel! plenamente disfrutable este trabajo discográfico de Falling Black, invitados aquí en La Mirada Negra, Never Coming Back. Hemos escuchado ese tema homónimo y ya veis, bajo mi punto de vista, el rollo que meten y lo fácil que te hacen moverte y, en definitiva, que enganchan con sus canciones. Así que vamos a presentar este trabajo más en profundidad en el día de hoy. Tenemos con nosotros a tres de los cuatro componentes de la banda. Muy buenas, bienvenidos, gracias por estar definitivamente aquí en La Mirada Negra, por fin. Un auténtico placer teneros aquí con nosotros. Hola, buenos días. Hola, gracias. Hola, gracias. A ver si doy con los micros de todos, que esto es a veces un poco... Hay muchos botones, yo más de dos botones me lío, o sea, por eso os digo. Bueno, pues encantado de verdad de teneros aquí. Nos falta Asier, guitarrista de la formación, que además es el que, bueno, lleva desde el principio, pero tampoco ha podido venir hoy, y bueno, pues una auténtica pena, porque me hubiera gustado tener a toda la formación, como vosotros además habíais querido, pero seguimos estando en tiempos un poco extraños, ¿no? Y no ha podido venir, pues bueno, un poco por todo esto que estamos viviendo. Sigue habiendo, si no hay confinamientos perimetrales, a veces los hay a nivel personal, ¿no? Y bueno, pues no ha podido estar con nosotros. Le mandamos un saludo y damos la bienvenida definitiva, pues por eliminación, ¿no? A Vero, teclado y voz, Miguel bajo y David batería. Así es. No, eso es. Si no ha habido cambios en la banda, soy yo que estáis aquí. Sí. Bueno, hablándonos un poco de la trayectoria del grupo, aunque no estéis vosotros desde el principio. Pero bueno, el caso es que yo comentaba que era como una nueva época con este disco, porque si no me equivoco, del primer disco a este trabajo discográfico en Falling Black, como que ha habido bastantes cambios, ¿no? Eso es. Bueno, pues una vez... se publica el primer disco, hacen unos conciertos y tal. Nosotros no conocemos a Asier. Yo le conozco cuando, digamos, el grupo se disuelve, ¿no? O no se disuelve, pero realmente se queda Asier únicamente al mando, ¿no? El resto de las personas, bueno, pues en un momento dado deciden, bueno, pues hacer su camino, cada uno con sus historias, ¿no? Por sus motivos. Y entonces yo conozco a Asier y bueno, pues nos presenta una persona que tenemos en común y él me comenta que, bueno, que viene de otro grupo y que tiene una serie de canciones y que tiene un disco, pero que, bueno, que en principio eso puede servir o no, que no era una condición, ni muchísimo menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues como no teníamos nada que tocar, pues realmente nos juntamos en un local y él empieza a tocar los riffs que se sabe, pues, de las otras canciones, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues oye, yo le digo, bueno, pues la verdad que suena bien, ¿no? Pues venga, déjame el disco, lo escuchamos, vamos a preparar esta canción, vamos a preparar esta otra, y a partir de ahí, pues ya como que vamos empezando a congeniar, ¿no? Uh-huh. Y decidimos, pues, un poco tirar de ese legado, ¿no? No partir de cero, sino aprovechar que ya existe, pues, como un corpus, ¿no? Un material. Y pues darle continuidad, y ahí pues empezamos a buscar a otras personas que puedan ayudar, ¿no? A poder a renacer, ¿no? A poder crear de nuevo, ¿no? A partir de esa idea básica, pero pues también con la libertad de poder hacer un poco lo que nosotros se nos ocurriera, ¿no? Con las canciones, o bien cambiar un poco, o bien hacer cosas nuevas, o bueno, pues abiertos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a buscar a gente y aparece Miguel. Sí. A mí me llamó Asier. Yo ya había conocido a Falling Black porque una vez que grabaron el disco e intentaron tener un nuevo bajista y que el anterior bajista fuera un segundo guitarrista. Tuve una sesión con ellos y la verdad que, bueno, lo pasé mal porque en aquellos momentos era un poco neófito, pero bueno, al de unos meses me llamó diciendo que el grupo se había disuelto, que tenía un batería y que si me quería incorporar. Y así fue, empezamos a tocar los temas del anterior disco, pero sin voz. Sí, somos unos meses. Además, unos meses buscando gente, hasta que apareció Vero. Conocí a Falling Black también, pero por redes sociales, y entonces vi que buscaban cantante. Y fui a hacer la prueba y bueno, pues me gustó el estilo de música que tocaban. Y nada, pues empezamos, como ellos bien dicen, tocando las canciones del anterior disco, y de ahí poco a poco pues empezamos a componer. Al principio pues con con menos soltura, porque claro, apenas nos conocíamos. Y bueno, pues luego ya con el tiempo pues se fue encajando todo, las culturas musicales de cada uno, que son variadas. Bueno, y una cosa clave, entiendo, por lo que me contáis todos, es que a todos os gustaban las canciones que ya había. Porque igual si no os hubieran gustado, sí que empezabais un proyecto nuevo, claro. Pero por lo que me decís, ¿no? El material como que ya os gustaba de un primer disco que, claro, yo no lo he escuchado y no puedo compararlo con este. Claro. Efectivamente, yo creo que, de hecho, empezamos a tocar aquellas canciones, ya lo conocíamos, por lo menos yo sí lo conocía, me gustaba ese hard. Y ahí empezó, porque de hecho hubo un momento que cuando ya estaba Vero y empezamos a hacer temas nuevos, decidimos que cambiamos de nombre, somos otra cosa. Sí. Y entre todos decidimos que seguir siendo Falling Black. Sí, sí. Nos había unido ya Falling Black. O sea, sí. Falling Black nos había atrapado y queríamos seguir siendo Falling Black. El estilo, bueno, pues básicamente sí estamos de acuerdo. Luego cada uno tiene sus, sus fuentes y sus, influencias. Lo que es el estilo, vosotros lo calificáis en el Facebook como hard rock madurito. Sí, bueno. ¿A qué referís con eso? ¿Que la música es madurita o que también vosotros, pues igual tenéis ya cierta trayectoria, ¿no? Un poco cosas. De todo, es una coña. No, pues sí, la idea es pues que igual por tener alguna fuente, algún referente, pues igual el rollo de los 70, pero pues porque Asier y Miguel también, sobre todo, como que esa parte está muy presente, ¿no? Uh-huh. Los grupos de esa época, Pink Floyd, Led Zeppelin, este rollo, sí, ¿no? Es, y pues, es que yo me quedé allí. Yo me quedé allí. Black Sabbath, esta historia, ¿no? Está muy presente. Uh-huh. Y a ver, a mí me gusta, yo parto también de esa base, ¿no? Igual un poco más en los 80, igual un poco más el rollo Maiden, la New Wave o British Heavy Metal. Pero bueno, parto de esa base también, entonces creo que eso nos une, ese es el nexo. Y luego a partir de ahí, pues obviamente hay muchas ramificaciones y cada uno tira para un lado. Y es verdad que en las canciones nuevas, algo, y en este disco, y en las que estamos componiendo, algo que sí que es curioso, es como que son diferentes incluso. Sí, inicialmente son muy distintas, eso cada es. Canción que tenemos, lo que pasa que luego se van homogenizando, ¿no? Eso es, pero como que hay que como diferentes estilos, como si quisiéramos tocar distintas teclas, y a veces cuando presentamos a terceras personas o a Martín incluso, pues nos dice, ¿no? Que eso, que igual habría que converger, que igual una de las posibles líneas sería intentar que aquello tuviera, pues fuera hacia algún sitio y no que estuviéramos cogiendo de aquí y de allí, ¿no? Y yo creo que eso, pues, que te lo da el tiempo, ¿no? Nos lo dará el tiempo, pero de momento ahí yo creo que sí que se refleja, se nota que partimos de una base, pero que luego cada uno tiene sus querencias, ¿no? Y las querencias son muy variadas, muy variadas. Aparte de lo que hayáis escuchado, también os influirá lo que hayáis hecho antes de llegar a Falling Black en la música, porque entiendo que no habéis empezado ahora, ¿no?, a hacer música, ¿no? Tenéis un pasado. No sé si algo interesante o algo que podamos conocer, o algunas bandas con las que hayáis hecho algo, no sé, que queráis remarcar, porque la verdad que desconozco de dónde venís cada uno de vosotros, pero entiendo que, vamos, que habéis hecho cosas, ¿no?, para llegar aquí. Bueno, a ver, yo, como puedes ver, yo estoy a punto de la vacunación ya. Yo ya tengo una serie de añitos. Pero empecé esto de la música más tarde de los 40. ¿Ah, sí? Mucho más tarde. Uh-huh. Sí, sí. O sea, yo, que a pesar de soy el más mayor, posiblemente vamos tengo... a decir veterano. Veterano. No, soy el más mayor, porque veterano soy el que menos. Soy el más joven. Vale, soy el que menos años de experiencia tengo. Vale, perfecto. Matizado. yo solo estuve en una banda anterior, que era los Crazy Rock Bandits, que hacíamos versiones de rock and roll, lo pasábamos estupendamente. Éramos un trío, a veces cuarteto, y llegamos a hacer hasta sexteto, nos juntábamos. Estuvo cantando con nosotros Margo Zilker, que es una americana que ya tiene semiprofesional, y llegamos a tocar a Telonera Rosendo y cosas así, pero éramos un grupo de versiones sin más. Y no tengo mucho más. Yo no sé, Yo empecé tocando con 4 años, un tecladito, o sea, que tenía en casa. Sí, yo escuchaba música que ponían en mi casa, a mi madre le encantaba la música y ponía muchísima música, y ponía música de todos los estilos, y tanto española como extranjera. Uh-huh. Y yo tenía un pianito pequeño de estos que tienen los niños, y ella ponía, y yo escuchaba y tiqui, tiqui, tiqui. Y luego, pues nada, ya he seguido tocando siempre. Luego, cuando lo típico, cuando tienes en la adolescencia que tocas la guitarra, y tocaba, bueno, antes tocaba en todos lados, en las fiestas, en sí, las comidas, en todos lados. Y luego, pues tuve las típicas bandas adolescentes, punkis. O sea, digo que hay cierta actitud punk, y a veces la voz se deja notar, ¿eh? Sí. Creo yo, ¿eh? En este disco es hard rock, no es que sea punk, pero tiene esa actitud. Sí, sí. Y entonces, sí, yo he estado tocando en bandas punkis. Y también rock and roll y demás. Y bueno, yo es que he hecho un poco de todo, he hecho hasta música electrónica. Uh-huh. Claro, pues al llevar desde siempre, sí, he estado tocando yo como cantautora en acústicos. Uh-huh. Y coro. Eso, coro también, sí. Uh-huh. Pero bueno, todos los proyectos han sido en un nivel, sí, similar a este, vamos, que no ha sido... Bueno, similar a este, vamos a valorar lo que se hace. Quiero también decir, quiero decir por la difusión pública, no por, sí, la calidad del proyecto. Por desgracia, difusión pública, la verdad que hasta los grupos ya consagrados hay gente que no sabe ni que siguen. Entonces le preguntas a la gente por ahí fuera, ¿sabes qué sigue? Me da igual el grupo que se te ocurra. ¿Sabes qué siguen los Obús o los Barón Rojo? Me da igual. Y hay gente que no lo sabe, salvo que está metido de lleno en el rock un poco. Así, o sea, que quiero decir... Sí, que... yo me estoy refiriendo a eso, no a la calidad del proyecto. La calidad, sí, del proyecto siempre ha sido máxima. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Multiinstrumentista y además con un bagaje, sí, tremendo. Y yo he estado en dos bandas anteriormente a esta, en Res, una banda también de Bilbao, Roto el Silencio, que grabamos varios discos, y luego en otra anterior, hace ya bastantes años, en la que yo empecé a dar mis primeros pasos. Empecé a tocar la batería pues más bien tarde, pues cuando pude más o menos pagármela, la uni ya, los veranos, currando y tal. Mi viejo me decía, majo, sois tres, estudiar lo que quieras, pero ya lo de la batería, majo, te lo vas a tener que currar. Y entonces pues bien tardecito ya, bueno, pues en la 25, 26, y luego pues cuando en esta primera banda me di cuenta de que de manera autodidacta, pues esto tampoco me llevaba muy lejos, y me decidí a recibir clases, a ir a aprender un poco de manera pues más estructurada. Estuve en Mister Jam, estuve como 4 o 5 años, y a partir de ahí ya pues fue un cambio de la hostia, la verdad. En cuanto a confianza, ¿eh? No es que yo toque, no considero que toque, que sea, no sé, muy virtuoso, pero sí que considero que ya estoy tranquilo y estoy seguro con lo que hago. Uh-huh. Y me sale de manera más natural y más espontánea, ¿no? Y esa para mí es la clave para estar en una banda y no sufrir, sino disfrutar, ¿no? Uh-huh. Igual en los ensayos hay cosas que te salen o te frustras y dices, cago en la puta, tal, quería hacer esto y no me sale. Y hay momentos así, porque es así, porque estás ensayando, pero una vez que la canción empieza un poco ya a coger forma, pues más lo tocas y estás bien, a gusto, bien. Sí, que es de lo que se trata, ¿eh? También eso es. Yo entiendo que así debe de ser, si no, con lo que nos llevamos de esto, si no lo hacemos porque nos gusta primero, efectivamente, lo cual no significa que hagamos una pachanga, sino que nos lo tomamos en serio, y eso está bien. El hecho de que haya una mínima exigencia o una autoexigencia, eso es fantástico, pero sin olvidarte de que esto tienes que hacerlo primero para disfrutar. Pero es que es más, incluso los más profesionales, que a veces te das cuenta cuando un grupo ya no transmite porque dices, mira, estos ya están trabajando, no están sintiendo lo que hacen, que entiendo que también hay una profesionalidad en el sentido de que tienes una mala noche y tienes que salir a tocar, vale, pues se hace. Pero hay músicos ya o grupos que ya te das cuenta que no están disfrutando, y otros, sin embargo, son muy grandes y te das cuenta que siguen saliendo a tocar y se nota que lo siguen sintiendo como el primer día. Yo creo que esa es la clave, disfrutar, y más, como decimos, a estos niveles de popularidad en los que nos movemos, ¿no? No, y sobre todo en esta época, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y tal, los ensayos, que ha sido una aventura, ahora sí, ahora no, no nos podemos quedar, solo los de Bilbao, los que no viven en Bilbao no. Quedas y parece que estás haciendo algo malo, o que estás yo que sé qué. Es pecado. No hay continuidad, sale un tema, nos ponemos a ensayarlo, luego un mes y medio sin poder ensayarlo, sí. Volvemos, estamos tocando, dices, joder, esto... ¿Cómo era? No suena, no me acuerdo. La verdad que ha sido una locura y encima vosotros os ha pillado de lleno porque yo recibía este disco casi a los pocos días de que nos encerraban. Sí. Y yo notaba que me contactabais conmigo y claro, yo en ese momento yo veía que esto podía ser larguísimo y yo, bueno, el mensaje tal y como lo recibí, vosotros no entendíais que esto fuera a alargarse tanto en el tiempo como al final se ha alargado. Yo desde el principio ya veía, digo, esto hasta cuándo puede ir, por diferentes motivos, ya veía que esto podía ir para largo, ¿no? Os ha pillado de lleno porque el disco lo grabáis en enero y casi sale, o por lo menos a mí me lo hacéis llegar directamente con la pandemia. O sea, os ha tenido que trastocar absolutamente todos los planes que tuvierais de directos y demás. Pues el disco sí salió justamente el día 13 de marzo. Teníamos el concierto del estreno. El día 14. Eso, teníamos el concierto. Bueno, el día 14 fue cuando se decretó el primer estado de alarma. Efectivamente, fue el 13 cuando... El 13 teníamos el primer concierto de presentación. Sí, sí. Y no sabíamos qué hacer porque todavía no se sabía nada oficialmente. Sí. Y entonces teníamos muchísimas ganas de tocar. Claro. Pero por otro lado, pues pensábamos, bueno, si va a haber esto y por una parte nos apetecía y por otro lado nos daba como cargo de conciencia, no sabíamos qué hacer. Sí, estaban suspendiendo todos los conciertos, nosotros no, nosotros tocamos sea lo que sea y si seguían suspendiendo todos los conciertos, al final llegó un momento que decidimos, es que no podemos tocar porque vemos que esto se está... Sí, que algo pasa. Como dices tú, no lo tomábamos, no pensábamos para nada que iba a resultar lo que ha resultado. De hecho, suspendimos el concierto del vivo. Sí, el último momento. Uh-huh. Fue un bajón. Básicamente, sí. Fue un bajón. Yo tengo que decir que yo no lo pensaba hasta el momento en que se dijo que se decretó el arresto domiciliario para toda la población mundial prácticamente. Uh-huh. Ahí fue cuando dije, esto es gordísimo. Porque hasta ese momento yo hubiera ido, por ejemplo, a ver, yo tenía pendientes conciertos para el día 13 mismamente, yo hubiera ido tranquilamente, pero claro, se suspendieron absolutamente todos. Es a partir de ahí cuando ya nos encierran y te dicen 15 días, digo, imposible. Claro, digo, es imposible, esto no se hace para 15 días, está clarísimo. Pero bueno, pues una auténtica pena, sí que con ganas de retomarlo, entiendo, ¿no? Porque no habéis tocado, entiendo, durante este tiempo. Si os ha costado ensayar, más tocar todavía, ¿no? Aunque sí, ha habido condiciones, ¿no? Llegamos a tocar una vez en el Swap. Ah, pero... ¿Cuándo? ¿En verano? No, pero desde después de la pandemia. ¿Cuándo? Sí, ¿en todo este periodo? Sí, en el Swap tocamos con las limitaciones aquellas. Una vez, después del confinamiento, después de llevar dos putos meses y medio en casa metidos, cuando empieza un poco a permitirse el salir y se empieza un poco a retomar la actividad. De hecho, yo creo que fuimos el primer grupo que tocó en un concierto. Eso, esto, la peña sentada, o sea, una cosa sí. muy, fue horroroso. Muy rara. Fue horroroso. A ver, nosotros encantados, pero una cosa sí, muy sí, rara. Tenía muchísimas ganas, pero salí casi peor que si no hubiera tocado. Sí. Es que es un poco extraño. Fue nuestro primer sold out porque había 50 plazas. Sí. Bueno, ojo, cuidado, que meter 50 personas hoy en día. Yo he visto bandas internacionales con mucha menos gente, ¿eh? Joder. O sea que. Yo llego a ver conciertos hasta para 3 personas, así que fíjate lo que te digo. Y 7 personas bandas suecas. Buah. O sea que incluso eso que dicen es que vienen de fuera y arrasan. Pues yo vi a Esparzanza, que es un grupazo tremendo, en Irún, cierto que era un lunes, y estábamos 7 personas que el cantante nos dijo que para la próxima a ver si traíamos a todos nuestros amigos. que también podía haber preguntado, igual éramos los 7 amigos. Que estábamos de uno. Por eso digo, pero bueno. O sea que quiere decir que 50 personas está muy bien, ¿eh? Sí. A ver, había muchas ganas, había ansiedad. Había ansiedad, no por nuestra parte, sino en general. Sí. Quiero decir, de hecho había un cartel pintado en la pared, ¿no? Bueno, nos dejan salir o... Sí, algo, una frase así como muy elocuente, ¿no? De, que pues un poco que venía a decir eso, ¿no? Que veníamos de estar 2 meses y medio metidos en casa sin comerlo ni beberlo. Uh-huh. Cada uno llevándolo como buenamente ha podido, ¿no? Pero que pues eso no... No es fácil, nadie lo esperaba, no sé. No es fácil, sobre todo cuando hay ilusiones, proyectos, y en el caso de la música, fijaros los grupos que han tenido que incluso dejarlo, como Anatema, que se me vino ahora mismo a la cabeza, David Townsend también perdió mogollón de pasta porque estaba de gira y ha sido una auténtica ruina, y algunos otros músicos, sobre todo esos que están un poco a medio camino entre lo que es ya la gente que gana mucho dinero y los que, vamos a decir, son profesionales, pero que tampoco están montados en el dólar, ¿no? En principio, tampoco sé cómo es la vida de cada uno, pero... esos grupos que igual están metiendo en torno a 2.000 personas, por poner un ejemplo, ¿no? Mm. Claro, si te pilla de gira, pues claro, es que te arrasa con todos los planes que tenías, todo lo que tenías contratado, y claro, ha habido bandas que no lo han podido, que no lo han podido superar. Pero en fin, bueno, vamos a escuchar algo más de vuestra música. Vamos a hablar, por supuesto, más del disco, que estamos hablando de diferentes cosas, también relacionadas, por supuesto, con la banda. Pero, por supuesto, vamos también a hablar del disco y a escucharlo, porque hemos pinchado Never Coming Back, es el tema que a mí, bueno, es el que da título a la obra. Por algo dará título a la obra, ¿no? Mira, vamos a preguntar ya la pregunta típica: ¿por qué Never Coming Back como título de este trabajo discográfico? Pues supongo que ha sido una alusión a los orígenes de la banda, por una parte, como esto es una evolución, no vamos a volver atrás. Y luego ya puede ser también por aspectos personales de cada uno, de pues eso, pues en la vida siempre progresar, evolucionar, y bueno, luego un poco lo que es la letra de esa canción, pero a nivel de la banda, pues también explicaba un poco lo que eran nuestras intenciones. Sí, seguir adelante. Continuar. Show más gobón, ¿no? y avanzar y evolucionar. Bueno, pues ahora vamos a pinchar otra que os voy a dejar elegir a vosotros. ¿Cuál queréis que pongamos? Si es que no creamos una discusión, pues, de local aquí en directo. Somewhere in my dreams. Pues ya que lo has dicho. Fue un poco debate. Bueno, yo es que escuché. Además, sí, vale. Sí. Vamos a poner alguna más, así que no os preocupéis. Igual un par de ellas más escuchamos. Así que vamos con ese Somewhere in my dreams, que además me gusta mucho porque tiene un aire muy especial con los teclados, ¿no? Le da un toque muy particular. Vamos a escucharlo. Seguimos desgranando la música de Fall in Black. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Pues ahí tenemos ese tema, Somewhere in My Dreams, que me gusta mucho ese aire hipnótico que transmite este tema. Bueno, hablamos un poco de lo que decían las canciones. No se ha querido especificar mucho de que iba Never Coming Back y demás, pero ¿de qué tratan los temas de la banda? ¿Tenéis alguna...? Es ella, ¿no? Como vocalista, la que también se encarga de las letras. Sí. Hay, no sé, algo general que... O hablas de temas totalmente personales, aunque luego los quieras hacer un poco más, extrapolarlos a que cada uno los haga suyos, o no sé, ¿de qué os gusta hablar en las canciones? No hay una línea común en los temas. Más o menos es... yo escribo según la idea que me transmite la música. Uh-huh. Entonces, ellos primero, sobre todo empieza Asier, componiendo un riff y más o menos una estructura de dos o tres partes. La vamos escuchando, luego cada cual va agregando un poco lo suyo, yo sigo escuchando. Y llega un momento que, de escuchar, ya me empieza a hablar la canción y también un poco en base a vivencias personales, pero no tienen por qué ser, o sea, personales no directas, sino que pueden ser, sí, cosas que he escuchado, cosas que han pasado a otras personas, cosas que he visto. Pues de ahí ya termino de modelar un poco la idea de lo que me ha transmitido la música con otras cosas que tengo por el entorno en el momento. Uh-huh. Y de ahí nace la letra. Uh-huh. Y luego hemos escuchado este tema que tiene ese teclado, que es puntualmente es un instrumento del que te encargas tú también y que puntualmente aparece en la banda. No es que sea un elemento clave, pero sí que hay canciones donde se introducen, como es en este caso, y yo creo que queda bastante bien. No sé si no se ha abusado más de ello porque tampoco lo pedían las canciones, porque también puede ser mucho marrón a la hora de, sobre todo, tocar en directo, tocar el teclado a la vez y cantar, pues igual tiene cierta complejidad. O cuando se introduce ese teclado, ¿no? Cuando se decide que aquí queda bien, ¿no? Y le da un tono, pues eso, muy muy setentero, ¿no? Hablábamos de los 70, muy muy zeppeliano también a veces, ¿no? Y cuando se ha hecho uso de él, como en este tema en concreto, por ejemplo, creo que queda bastante bien. Pues hay una petición generalizada por parte de la banda de que se use más. Sí. Y bueno, me dices tú. De hecho, todas las canciones nuevas de este posible tercer disco, todavía en ciernes. Sí, yo creo que todas o casi todas tienen teclado. Sí, se intenta, pero yo hay en algunas que no lo veo, y entonces como no lo veo no lo hago. Eso es, tampoco hay que meterlo con calzador, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí cuando se ha hecho, yo creo que ha quedado muy bien. Sí, yo, es la misma idea esta de que la canción me habla y me dice, ah, mira, aquí tiriririri, sí, y me viene a la cabeza, y entonces yo ahí meto el tiriri. Sí, porque también tenemos un poco la sensación de que con una sola guitarra, pues hay en algunos momentos, porque es verdad que en un disco tú puedes agregar las pistas que tú quieras, y tú tienes una guitarra, pero puedes poner 7 pistas de guitarra si quieres, y entonces rellenas muchos, generas un clima, ¿no? Pero claro, cuando estás ensayando, no. Entonces hay momentos en los que te da la sensación de que se queda un poco la guitarra sola, ¿no? Desamparada. Y en esos momentos, o en momentos puntuales de canciones, o en algunas canciones, en todo el tema, es verdad que el teclado, desde nuestro punto de vista, de alguna forma aporta esa parte, ¿no? Que no está tan en primera línea, no es algo que destaque, sí, pero es algo que de alguna forma ayuda a generar un ambiente, sí, sonido. Un ambiente, diría yo. Luego, las letras te salen, estábamos hablando de las letras también, te salen en inglés de forma natural, porque luego hay una que es en castellano, en concreto Arde, ¿no? No sé, ¿en qué idioma te sientes más cómoda, o por qué en inglés, precisamente? Y luego, puntualmente, pues hay esa pincelada en castellano. Yo creo que, bueno, al empezar la banda de nuevo, pues a mí me resulta más fácil, sí, componer en inglés, porque el idioma requiere menos vocalización, sí, suena mejor las palabras, es más fácil. Las ideas también te adhieres menos a ellas, porque como no es tu idioma materno, uh-huh, entonces cuando estás cantando en inglés, pues la sensación no es como cuando cantas en castellano. Uh-huh. Aparte de que componer en castellano, bueno, de hecho ya este disco lo estamos haciendo en castellano, uh-huh, porque ya llevamos un tiempo, nos conocemos mejor, no sé, ya se genera otra dinámica que petición exterior también, sí, mucha gente lo dice. Eso sí, claro, la gente, si cantaras en castellano te entendiéramos, sí, y tal. Eso es, Entonces, bueno, a mí me resulta indiferente. Para mí es más sencillo igual expresar las palabras en inglés porque es un idioma más sencillo de que luego suene bien. El traducir una idea a castellano, que la rítmica encaje en la canción, que la idea encaje en la canción, que las sílabas sonoramente sean agradables y tal, pues me resulta más complicado. El inglés, como es un idioma más blandito, pues la idea la captas enseguida, lo traduces y haces una metáfora o lo que sea, pues te va a sonar bien, porque es un idioma que no tiene acentos, no tiene, sin embargo en castellano, claro, pues eso, las palabras llevan acentuación. A veces una palabra, si la quieres ya meterte, condiciona el cantar de otra forma la frase entera. O sea que para este siguiente disco te van a dar más trabajo. Sí. La letra va a ser más complicada, ¿no? De hecho, sí, ya llevo haciendo unas cuantas letras. Es que el papel es tan genial y cuando pones a cantar dices, no, esto no es lo que quiero yo. No me siento a gusto cantando esto, no me gusta. Sí. De hecho, tenemos varias ya canciones cuya estructura musical está casi, ¿no? Y están pendientes de que Vero. Sí, yo voy con varias, o sea, voy en una propuesta de letra, la canto igual dos o tres veces y digo, bueno, no. Al final una canción es algo que queda ahí en el tiempo y que luego tú tienes que interpretar un montón de veces y entonces tienes que estar súper satisfecho de, por lo menos en el momento, porque luego... Bueno, y una cosa que a mí me gusta mucho del disco, aunque decíais que hay gente que os dice que hagáis un estilo igual más conciso, más concreto, yo creo que la variedad que tiene el disco a mí me parece también un punto fuerte de momento, porque creo que personalidad hay, ¿no? Hay una voz personal, por ejemplo, hay un estilo que es el rock. Luego sí que es verdad que se pueden añadir en algunos momentos, como Magnolia, por ejemplo, igual tiene hasta ritmos que no son necesariamente rockeros, ¿no? Pueden venir de otras influencias musicales, pero yo creo que esa variedad es un punto fuerte en la banda, siempre y cuando se consolide una personalidad. Pero claro, a veces al hacer más concreto un disco también se puede caer en el error de que todas las canciones son iguales ya, o parece que ya te conoces, has escuchado el primer tema y te conoces todo el disco, y con esto son 10 temas que se hacen muy variados y que además pasan en media hora de una manera muy muy intensa. La cosa es que es algo como natural, ¿no? que haya canciones que nos apetezca que sean más agresivas, porque hay una parte de eso en el grupo. A mí personalmente vengo de una cultura de más de chaval, ¿no? Pero sí del heavy, pues más rápido, sí. Y de tocar incluso. Podríamos, ¿no?, tocar a 180 todas las canciones. Yo sí, podría. Igual luego me aburría, ¿sabes? Igual luego me aburría, pero poder sí podría. Entonces hay una parte, hay tendencias. Hay una parte así, luego hay una parte más Somewhere in My Dreams, de cosas más calmadas. Asier trae a veces riffs que van en esa onda. Y luego hay parte pues un poco más tropical, un poco más, no sé si sí. No, Latin igual es demasiado decir, pero sí hay una parte más variopinta, ¿no? Más sí. Y ahora viene un poquito el surf y el rockabilly. En este disco estamos ahí, que hay dos o tres canciones que van en esa línea. Sí. Pero bueno, pues es verdad que eso también yo creo que nos divierte el hecho de que a veces podamos tocar canciones más con un punto más punky, sí. Y otras canciones con un poquito pues más blanditas, más melódicas, Magnolia, ¿no? Pues en esa, y entonces como el tocar diferentes palos, pues es verdad que se hace más entretenido, ¿no? Y que también se contentan varias pulsiones de cada uno, y yo creo que esa es una clave del equilibrio, ¿no? De que no hay nadie que se quede insatisfecho, ¿sabes? Ni al que le gusta la caña, ni al que le gusta cosas más tranquilas, ¿no? Y además un disco que, como digo, son 10 temas que pasan en media hora, es decir, que hay de todo, pero tampoco os vais por las ramas en el sentido de alargar los temas innecesariamente, y eso que hay una parte psicodélica en la banda, porque la hay. O sea, hay temas que podría decir, aquí, si se dejan llevar por este aura que están creando, podrían alargar el tema muchísimo, pero por lo menos en el disco no caéis en eso. O sea, son 10 temas, media hora, intenso y variado. Bueno, eso se lo debemos a Martín, porque los discos podía, cada canción podía durar 5 minutos tranquilamente. De hecho, las canciones duraban muchas más de 5 minutos. Pero cuando nos encerramos ahí con Martín en Silver, pues sí. Lo primero que cogió, chicos... Esto hay que acortar. Esto, canciones de 5 minutos, 10 canciones, es una hora. Esto no es vendible, ¿no? Uh-huh. y así lo hicimos. No, la verdad que nos dio todo un repaso, quiero decir, a mí personalmente en la base rítmica cambió absolutamente, incluso la estructura de las canciones nos ayudó mucho en ese sentido, porque él desde fuera tiene una idea muy clara, ¿no? Martín, con toda la experiencia que él tiene en Cápsula, con todo el rollo, toda la trayectoria, la verdad que es un tipo que tiene las cosas bastante claras y que intenta de alguna forma ayudar a que se generen canciones píldoras que de alguna forma tengan el potencial de funcionar, ¿no? Y entonces él tiene la idea de que la canción, de tal y como nosotros la hemos creado, pues que no, que decir, no se corresponde un poco con un formato que él considera que puede funcionar, ¿no? Más corto, más, bueno, más una idea, ¿no? Como una, más directo. Eso es, un constructo. Él tiene toda una idea de cómo son las cosas. La verdad que nos dejamos llevar y en ese sentido nos ayudó un montón. Cambió un montón de cosas, nos lo hizo pasar un poco mal en el estudio, porque claro, había que cambiarlas in situ, en el momento. O sea, era esta canción, no, es que he pensado que este cacho lo podéis acortar, este estribillo sobra, este tal. Entonces, claro, había que sobre la marcha, de un minuto a otro, de ponerte a hacer clic y decir esta parte ya no la toco, esto no sé qué, esto más sencillo, este redoble lo quito, a Miguel en el bajo lo mismo. O sea, que fue un poco locura, pero en el fondo también fue un proceso de transformación de la hostia. Sí, sí, de hecho fue grabar el disco y echando leches. Volver a ensayar para volver a hacer las canciones, diríamos, ¿no? Para hacer las canciones como están en el disco, porque nosotros las teníamos más largas, con más cosas, y tuvimos que volver a ensayar para aprendernos las canciones que habíamos hecho. Efectivamente, que no las sabíamos tocar, se simplificaron, o sea, que nos ayudó mucho a simplificar, pero volvimos al local y no sabíamos tocar las canciones que habíamos grabado 3 semanas antes, sí. ¿Sabes? Es una cosa... más simple, pero más simple y más complicado a la vez. Porque claro, te salía tocar lo que tocabas antes, claro. Porque lo habías ensayado durante mucho tiempo, sí, entonces sí. Ya en tu cabeza... A veces lo del menos es más que se cumple. ¿No? Exacto, esa era la consigna de Martín, esa es la consigna de Martín, y en ese sentido yo creo que nos ayudó mucho, porque nosotros igual pecábamos de subjetividad, de dejarnos llevar, porque claro, escuchas la misma canción muchas veces y pierdes la perspectiva, y entonces el que haya alguien desde fuera, yo creo que es fundamental, que haya alguien desde fuera que de buena manera, quiero decir, con mano izquierda, te pueda ayudar a ajustar eso, ¿no? Desde un punto de vista un poquito más objetivo. Uh-huh. Y bueno, también ha conseguido captar una sensación muy de directo también, que no sé si... muy natural, como decía antes también yo, ¿no? Que también creo que es importante, que no sé si es lo que vosotros buscabais o no, pero creo que sí que es lo que necesita una banda como la vuestra, que como digo, ahonda mucho en raíces muy setenteras. Y fijaros cómo eran las producciones de antaño y cómo son las de ahora, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo se ha perdido igual algo de esa magia, ¿no? Que está muy bien, porque algunos discos suenan como un cañón, sobre todo lo que es en el mundo ya más del metal, netamente. Pero luego, sin embargo, creo que se pierde como esa chispa de naturalidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Incluso la imperfección, pero bien entendida, ¿no? El hecho de que no estamos escuchando una máquina, sino que estamos escuchando a personas tocando, ¿no? Sí, bueno. Esta idea además siempre tiene mucho Asier, la idea de que suene el disco como en el directo, porque él no se sentiría cómodo si luego llegamos al directo y no el disco, o sea, que de defraudar a la gente en directo. Uh-huh. Y entonces sí que se ha conseguido realmente transmitirlo. Uh-huh. Bueno, es el segundo disco, como decíamos, y hay un primero que, claro, yo quería compararlo un poco con lo que son aquellas canciones. Porque habéis cogido ese legado, lo habéis continuado, pero claro, sois otros componentes y encima hay un cambio de vocalista que puede ser muy clave, porque me comentabais que antes cantaba, era una voz masculina, evidentemente hay un cambio tremendo cuando quien coge el micro, en este caso es una voz femenina, ¿no? ¿Eso cómo ha hecho, cómo cambia los temas o el estilo incluso de lo que ha sido el grupo, ¿no? Incluso comparando cómo son las canciones del primer disco con la actual formación, ¿no? Bueno, yo creo que el primer disco era mucho más heavy. Mucho más heavy, más agudo. Uh-huh. No era más rápido y posiblemente sí sería más compacto. Uh-huh. Que el, no había teclados, además. Uh-huh. Yo creo que sobre todo era eso, más heavy, más agudo. Más... Yo creo que en este segundo disco la voz de Vero es verdad que es un elemento, bueno, muy diferente, que cambia absolutamente. O sea, es un punto de inflexión y ahí nosotros aprovechamos, yo creo, la parte más melódica, más dulce que tiene, que yo creo que la tiene, y además hace melodías A veces que, bueno, pues que te llevan ahí, ¿no? Casi pop, ¿no? Te diría, la forma de cantar, los estribillos. Y luego intentamos también aprovechar ese lado punky, que a veces que andamos ahí al límite, porque si fuerza un poco la voz, se desgarra y pierde un poco la... Pierde un poco, ¿no? El cuerpo. Le tenemos que ir parando. Sí. Sí. Y nos movemos en esa, yo creo que de manera natural ella atiende. Pues ellos esa... me han ido modelando. Pero también mola un montón cuando entramos en esa dimensión, ¿no? De lo macarra, de lo... Porque yo creo que también a nosotros nos gusta. Pero hay que medir. Hay que medir porque ahí sí que nos pasamos de frenada... La voz pierde su, ¿no?, su tesitura, no sé cómo decirlo. Bueno, si os parece, escuchamos otro tema más y luego vamos ya con la última parte de la entrevista. ¿Qué tema os gustaría que escucháramos ahora de este trabajo discográfico, sí, Never Coming Back? Pues tal vez Magnolia. Sí. Que es un poco... Sí, es la diferente... Bueno, diferente, todos son diferentes, pero esta ya es igual la que... Sí. Todavía es más diferente, ¿no? Porque ya digo, introduce de igual... De hecho, casi era la que no entraba en el disco. Estuvimos con otra de Insectos también. Sí. Y al final cayó esta, que... Está muy bien, de vez en cuando meter alguna historia... Que fuera cierto. Tan diferente como esta. Venga, Magnolia, ya lo estamos escuchando. Seguimos charlando ya aquí en La Mirada Negra con Falling Black. The darkness of the night matches me to hide. You're looking me so intent, piercing in my heart. The moon is shining over your special plane. You tell me what is coming, it's only the best. Bueno, pues sigues en La Mirada Negra. Se nos ha pasado el siguiente corte, Used to Be Young, que es el tema ya que cierra este disco. Pero bueno, es que estamos aquí charlando también fuera de antena. Y lo dicho, pues nos ha pillado un poquito ahí el toro en este caso. Pero espero que hayáis disfrutado de ese Magnolia, fantástico tema que se encuentra dentro de este trabajo discográfico. Recuerda su título, Never Coming Back, de los vizcaínos Falling Black. Bueno, pues después de sacado el disco, y aunque la situación sea un poquito particular, la respuesta que habéis obtenido, ¿cómo la valoráis? También, claro, dependiendo de las expectativas que uno tenga, porque Claro, eso depende. Hay, a veces me vienen aquí grupos que tienen como una ansia, no sé, de llegar como igual demasiado lejos. Otros van un poco más modestos. Otros simplemente pues sacan el disco y bueno, ya se verá, porque al fin y al cabo lo sacas porque es algo que a ti te gusta y que es lo primero. Y luego ojalá que se tenga la respuesta que se tiene que tener, que bueno, que por desgracia pues la música, la cultura en general no se valora como es debido, y la música en particular pues creo que está muy olvidada, y en estos tiempos de pandemia creo que ha quedado todavía más claro lo poco que se valora todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenéis ese trabajo, que hay una ilusión detrás, que hay un esfuerzo, por supuesto, aunque es algo que os gusta, que puede ser vocacional, es algo que os gusta, y siempre se espera un poco esa respuesta de la gente, de los medios, me da igual, ¿no? De alguna manera que te llegue un feedback. En este caso, pues desde por mi parte, pues reconozco, ¿no?, este trabajo y el buen trabajo, ¿no?, que habéis realizado, pero de forma general, ¿con qué os habéis encontrado? Uf, yo es que creo que no es cuantificable. Es que la situación ha sido tan, tan mala que no puedo cuantificar si la respuesta ha sido buena o mala. Yo a nivel de seguidores, o sea, la gente con el resultado. Claro, eso es que como del disco, pero si las valoraciones son conciertos, pues no, nos ha quedado poco valorado. Conciertos no, pero igual que sí, igual seguidores. Pero sí, por seguidores y demás, pues sí, muy buena respuesta y con muchas ganas de vernos en directo. Claro, a través de redes. Eso es. Sí, claro. Sí, por redes, vamos, yo tengo seguidores en toda España y todos con ganas de que vayamos a tocar por ahí. Digo, nosotros encantados, no hace falta más que nos inviten y aquí venimos. Sí, hombre, y también la expectativa, en principio, entramos en la tercera categoría, ¿no?, que tú has mencionado. Nosotros pues lo hacemos porque nos gusta, es un hobby, es algo que hacemos de manera vocacional y porque de alguna forma llena una parte, ¿no? Llena una parte que el curro, que la familia, que el esto no llena. Entonces, simplemente el hecho de haberlo podido materializar, grabar y luego obtener algo físico, pues para nosotros, para mí es un sueño. Para nosotros es un premio. Todo lo que venga después, eso es, todo lo que venga después, maravilloso. Claro. Y ojalá que pudiéramos tocar, y ojalá que, porque sí que es verdad que sin esa parte se queda un poco manco, ¿no?, el asunto. Claro, pero lleva un esfuerzo, una inversión, que está bien que por lo menos se recupere, ¿no? Claro. Entiendo, ¿no?, que se igual aunque económicamente no se llegue a igualar, pero que se iguale lo que es la recepción, con luego pues esa recompensa también a la hora de vender discos, que claro, como se venden hoy en día, sobre todo en los directos, también es complicado venderlo físicamente a través de la red, y luego aparte que bueno, que también está digitalmente también se puede escuchar, y eso también está claro, que hace que igual se vendan menos discos, pero claro, no deja de ser una inversión que también está bien que se recuperen, por lo menos en parte, para que la banda siga siendo viable, ¿no? O yo no sé cómo en ese aspecto, cómo lo lleváis, ¿no? El hecho de... Bueno, nosotros económicamente no tenemos preocupaciones. No, o sea, creo... nos autofinanciaríamos y... Sí, yo creo que partimos de la idea de que va a ser algo deficitario. Es así, es a fondo perdido, pero la compensación es que nos ilusiona cuando lo tenemos, cuando lo comentamos, cuando venimos a algún sitio como este, cuando podemos tocar... No tanto porque vendamos o porque... No, al menos en mi parte. Sí, sí. Al menos no, por mi parte, yo no aspiro música, a recuperar. ¿No? Sí, yo hacer no aspiro música a... y expresarnos y disfrutarlo. Es más, ya estamos pensando en un tercero. Sí, sí. Eso es. Y cuando lo hemos hecho, ni recuperamos, ni empezar con el segundo, ¿no? El segundo... No hemos hecho nada y estamos en el tercero ya. Tenemos ya unas cuantas canciones. Sí, sí. Es decir, a ver, queda mucho todavía, pero sí. Claro, el no haber podido tocar es lo que tiene. Sí. Y sobre todo Asier, que bulle, ¿no? De ideas, Asier bulle. Entonces, claro, viene al local y a veces trae más cosas de las que podemos abordar. ¿No? Sí. Y van a ser todo canciones nuevas, quiero decir, escritas a partir de este disco. Sí. ¿O se recuperan algunas ideas? Porque a veces no sé, hay bandas que dejan muchas cosas fuera que luego van retomando. No, todo es nuevo. Todo nuevo, ¿no? Quitando insectos que ya teníamos para el disco anterior y que ahí quedó fuera. Igual alguna versión, nos animamos. Hay alguna que tenemos ahí que puede ser chula, bastante chula. Sí, sí. Pero bueno, en general no es material nuevo. ¿Y os puede inspirar lo que ha sido toda esta situación pandémica tan extraña que hemos vivido en lo que se vaya a plasmar en ese disco? ¿O no va a tener nada que ver? Lo digo porque, además que hay gente que dice que, esto se lo pregunto mucho a las bandas, que precisamente en periodos un poco duros, oscuros, es cuando más sale la imaginación a la hora de componer. Vamos, que por esa regla de tres, un artista debería estar siempre jodido para vamos, digo, vaya maldición, ¿no? Pero es lo que dicen algunos, ¿no? Que precisamente cuando uno más se inspira es en tiempos más duros, tanto personales como en este caso ya a nivel global. ¿No va a tener nada que ver? Pues en principio creo que no, no. Yo me niego a verme influida por la pandemia de ninguna forma, y entonces seguirá estando influido por acontecimientos alrededor, pero sin tener nada que ver con la pandemia. Me saldría un disco triste. Sí. Bueno, de todas formas, antes cuando has preguntado qué es lo que nos une, yo creo que lo que nos une a todos es la parte black de Falling Black. El black es lo que nos une. Entonces, black habrá. Y por eso estáis aquí en la mirada negra. todo coincide. ¿Y tenéis plazos para meteros a grabar el disco o todavía no? No, lo que pasa que ya ahora que hemos podido encadenar dos o tres ensayos, que es un milagro, pues ahora nos hemos dado cuenta de que joder, tenemos ya, pues yo que sé, 7, 8 o 9 temas, algunos terminados, otros a falta de voz, otros pues un poco con la estructura montada pero sin el final, o sea que tenemos material, entonces por eso esa idea, ¿no? Pero no todavía ni fecha ni no. Pero hay, quiero decir que yo sugerí el 2 del 22. Y antes de eso, igual hasta hay tiempo de presentar ya definitivamente este disco también, ¿no? Ojalá podamos en verano hacer algún bolillo, sí. Ojalá. Sí. Donde pueda haber canciones nuevas. Lo que sea. Y ir quitando, porque ya estábamos empezando, ya cuando íbamos a hacer el primer bolillo, ya estábamos pensando en ir quitando aquellas del primer disco, para ser más nosotros. Pero ahí se ha quedado. Lo cual es como renovar la piel, ¿sabes? Como las serpientes. Y que siempre a los músicos también les va gustando más lo nuevo que van haciendo. Claro. Aparte de que en lo anterior todavía no estabais vosotros, así es, sí. Bueno, seguro que a él le pasa como a muchos músicos, que a veces uno alucina cuando tú dices, José, el primer disco era buenísimo, y todos dicen, jo, pues a mí el primer disco ya no me gusta, ¿sabes? Y parece que pasa mucho eso, ¿no? Así él está pasando un proceso de duelo. Cuando le decimos, bueno, así igual esta canción ya la podemos quitar del repertorio porque hay contacto, ¿sabes? Porque hay otras nuevas y entonces todas no caben y hemos pensado, a ver qué te parece. Hay que planteárselo así. Bueno, pues un placer haberos tenido aquí esta mañana de sábado. Gracias por haber venido. A ti por invitarnos. Y bueno, para cuando venga el tercer disco, estáis también ya invitados, si así lo queréis, ya buscaremos el hueco de alguna manera para que paséis por aquí, ¿vale? Y nada, mi deseo es pues lo mejor para este futuro próximo. Que podáis definitivamente pues tocar en directo, presentar el disco como es debido y por supuesto que se reconozca lo que se hace, ¿no? Porque cuando se hace arte es de cara al público y ese público pues espero que esté un poquito atento a lo que se está haciendo, por lo menos para valorarlo, ¿no? Luego ya para gusto se hicieron los colores, ¿no? Pero por lo menos que se conozca, ¿no? Y en ese sentido pues espero que desde este programa pongamos un pequeño granito de arena, más pequeño del que nos gustaría, pero por lo menos que, quién sabe, igual alguien hoy haya conocido a Falling Black. Desde luego me sentiría honrado con ello. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un último tema del que queráis del disco. No, que muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Ha sido todo un placer también para nosotros. Y esperamos vernos en los escenarios. Arriba, ganas tengo ya. En mi caso ya lo he dicho, que va a ser sin restricciones de ningún tipo. Mientras tanto yo no voy a ir a un concierto a verlo. Que, respetando mucho la decisión que tome cada uno, ojo, que no significa que esta sea mi idea como seguidor de la música, es que lo tengo que decir porque claro, dices que no apoyas la música. A ver, yo apoyo la música, pero evidentemente no voy a un concierto a estar incómodo. Si para mí va a ser incómoda la situación, pues lo voy a evitar, que para eso ya tengo mi trabajo con el que tengo que ganarme la vida, que ahí sí que tengo que tragar carros y carretas porque evidentemente me tengo que llevar un dinero a casa. Pero ya fuera de ahí, yo si vengo aquí a las radios para estar a gusto, si voy a un concierto es para estar a gusto y si voy a estar con gente es para estar a gusto, no para estar con cuidado de que no nos toquemos, separándonos, cosas así. O sea, yo, y además cuando encima, ojo, son medidas que yo lo dejo claro por activa y por pasiva aquí en el programa, que no entiendo, no comparto y que me parecen muy absurdas. Sin meteros a vosotros en ninguna polémica, ¿eh? O sea, esto lo digo, es un comentario mío, mi opinión, y creo que después de un año y pico se va viendo que evidentemente, pues no, para mí, que otro opina lo mismo, pues no vamos a entrar en, no opina lo mismo, no voy a entrar en discusiones, desde hace mucho que no discuto del tema. Es mi sensación, y si lo que me pase, pues me pasará a mí, porque realmente con quien no esté de acuerdo con esta, con lo que yo pienso, no tiene por qué estar conmigo, así que si nos vamos a morir, nos morimos juntos, lo que estemos de acuerdo, ya está. El resto, pues oye, pues también respeto que, pues eso, que sí que entiendan que, bueno, que hay que tomar unas medidas tan estrictas como se nos han puesto. Yo por eso no voy a ir a los conciertos hasta que no haya una, entre comillas, total normalidad, porque no es que lo que había antes fuera la normalidad plena, pero bueno, se pagaba una entrada, en principio se iba a un concierto y se estaba allí tranquilamente. Eso es, a eso me refiero, ¿eh? Sí. Porque decir que es normal y que no es normal también habría que matizar sí. muchas cosas, pero bueno. A mí sí me gustaría decir, un poco para finalizar, también agradecerte que, pues eso, que hayas estado tan pendiente y que hayas tenido, pues un poco la... que nos hayas prestado atención, ¿no? Porque es verdad que no son muchos los medios que tienen en cuenta las bandas locales, y que es algo que en estos momentos, ¿no?, donde especialmente pues estamos todos un poco jodidos, ¿no?, de alguna manera por todas las restricciones y tal, y que la música local, yo creo que como frágil que es, todavía lo acusa más. Uh-huh. El que haya gente que mínimamente te haga caso, que te escuche, que te dé algún comentario positivo, de aliento, pues la verdad que es algo que es gasolina, ¿no?, para nosotros. A falta de conciertos, a falta de otros estímulos, el que haya gente que te presta atención y te valora, pues al final es algo que también es fuente de autoestima para nosotros. Pues sí, lo hemos conseguido. Yo, la verdad, que me siento pues ya agradecido a su vez, al hecho de que se valore. Así que por mi parte, pues nada, ¿algo más que añadir? No. Ya está. ¿Qué tema ponemos? Pues Killers, ¿no? Tal vez. Venga, va, es el más... un poco de caña para terminar. Sí, sí, sí, sí. Venga, para eso es el que abre el disco. Así eso. Se abre este trabajo discográfico Never Coming Back. Hoy Falling Black aquí, invitados en La Mirada Negra. Cause Bueno, pues estábamos escuchando a Mind Trap, que lo voy a poner otra vez desde el principio, si no os importa, porque me estaba haciendo unos saltos molestos el CD, el lector este que es muy sensible, y me estaba haciendo unos pequeños saltos, a ver si lo conseguimos poner como es debido. Una banda Mind Trap de Guipuzcoana que nos presentó hace algunos meses No One Less, y vamos a retomarlo en el día de hoy, también con vocalista femenina, haciendo un rock muy variado y muy difícil de calificar. Así que vamos a escuchar este twist metal para seguir disfrutando de la música de los guipuzcoanos Mind Trap. See you. están Mind Trap desde Tierras Donostiarras presentándonos su nuevo EP No One Less, que ya sonó hace varias semanas, sonó por aquí por el programa y lo hemos retomado en el día de hoy. Una banda que nos presenta este nuevo EP después de que editaran Late the Music Talk, que hace ya unos cuantos años, en 2015, si no me equivoco, 2017 fue cuando editaron Revolution, y ahora, ya en la primera mitad de 2020, o sea, hace ya unos cuantos meses, nos presentaban este No One Less, que hoy hemos vuelto a traer a la palestra aquí en La Mirada Negra. Recuerda su nombre, ellos se llaman Mind Trap. Vamos a seguir con algo de blues. La verdad que es alucinante cómo capta este grupo francés la esencia del blues más americano. Estamos hablando de Nico Chona and the Fresh Tones, que vendrán además a tocar en directo presentando su álbum Old Western Star. Vamos a pinchar un tema en directo de Nico Chona and the Fresh Tones, y te decimos que las fechas que tienen programadas son para el mes de junio. En concreto, 3 de junio, Urban Rock Concert en Gasteiz; 4 de junio, en la Casa de Cultura de Burlada; 5 de junio, en la Sala Corleone de Sabiñánigo; 6 de junio, en La Traviesa, en Torredembarra; 8 de junio, en Loco Club, en Valencia; 9 de junio, en Movidi Club, en Madrid; 10 de junio, en Los Picos, en Liérganes; 11 de junio, en Jagger Lounge, en Lugo; 12 de junio, todavía no tienen confirmado el lugar, pero será en Viano do Castelo, y el 13 de junio, en la Porta Caeli de Valladolid. Y así suenan con este I Was Ready, Nico Chona and the Fresh Tones, próximamente por nuestros escenarios, captando la más pura esencia del auténtico blues americano. sees me, they wanna hunt me down. But you know I'm already far away from this town. You know this guy wants to kill me, they wanna hunt me down. All the sea wants me, called out a Nancy Round. Brutal este tipo y su banda Nico Chonan de Fresh Tones en el próximo mes de junio en las fechas que te he comentado antes de pinchar este I Was Ready, un auténtico temazo. Vamos a seguir con una banda de Castellón que se llaman Insolentes, formados en el año 2019 y que ahora debutan con un trabajo discográfico de contundente título, Que Todo Reviente. Lo han grabado con Iker Piedrafita en el sótano y bueno, ha colaborado en el trabajo el propio Iker y Alfredo Piedrafita, su padre. Y es que hay además una influencia importante en su música, si escuchas el disco al completo lo comprobarás, de Barricada, los cuales también rinden un pequeño homenaje con una versión al final del disco. Vamos a escuchar el tema homónimo de la obra, escuchamos a Insolentes y este Que Todo Reviente. Que caiga la noche, sigues escuchando La Mirada Negra, presentando también algunas novedades discográficas, aparte de tener una extensa entrevista. Y, por supuesto, dando cabida a las noticias efemérides de la semana con las cuales estamos arrancando. Donde, por supuesto, como todos sabéis, pues también hay espacio para alguna novedad. Es normalmente con lo que solemos culminar precisamente las noticias. Y luego, por supuesto, recordaremos algún clásico, a buen seguro, en la sección de efemérides. Agradecerte de nuevo la escucha y espero que te quedes con nosotros en estos 26 minutos que nos quedan hasta la una del mediodía, o tal vez un poquito más, como siempre decimos, porque no le vamos a meter ningún tipo de prisa a Sergio, aunque tenemos ganas de pasarnos por la Feria del Disco de Bilbao a ver qué es lo que se cuece por allí. Así que hoy, vamos, hasta me sacas de... No voy a ir ni a comer a casa, fíjate. Hoy no sé ni si como ya, por ir a ver algunos vinilos, a ver qué hay por ahí, vinilos, CDs, a ver qué es lo que nos encontramos en la Feria del Disco de Bilbao. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo. Y nada, como siempre. Pues buenos días a todos. Y fíjate, lo que no hace el ciclismo y sí hace la música contigo. Eso es, ya ves. No, si va, sí, es que si no vas a casa, ya te echas la siesta, se te hace un poco tarde igual. Mira, vamos directamente, vemos lo que hay y yo qué sé, hoy nos tomamos un día un poco especial. Uh-huh. Después, por supuesto, de que nos pongas al día de lo que ha ocurrido en el mundo del heavy metal y de que nos recuerdes esas efemérides de esta última semana. Así que cuando quieras, vamos adelante con las noticias, Sergio. Mira, no tiene nada que ver con la música, pero ya te digo que ya al venir me he encontrado con una horda de coches que iban dirección Cantabria, que eso ya es noticia también, porque hasta ahora, durante estos meses, ha habido días que me he encontrado con coches que iban a los centros comerciales que están aquí al lado, pero hoy todavía no hay caravana, pero todo se andará. Qué responsable la gente, ¿no? Que quiere salir de casa y quiere irse a, pues eso, a pasar el fin de semana o a lo que sea, sí, sí. ¿No? ¿Cómo me alegro? Bueno, me alegro. No de que haya atasco, sino me alegro de que la gente tenga ganas de vivir. No, atasco ya te digo que todavía no hay. Pero bueno. Suelen ser más los viernes también los atascos, ¿eh? Cuando... Bueno, yo he visto algún viernes... Sábados por la mañana, muchas veces viniendo aquí, sí. Te digo lo que yo que me encuentro. Recuerdo algún viernes yendo a ver algún concierto a Cantabria, a Santander, que madre mía, de un viaje de una hora se te convierte en dos horas prácticamente, sí. Por el atasco que hay de coches saliendo en esa dirección desde aquí, desde Vizcaya. O sea que vuelven los atascos. Vuelven, eso es. Y atención, porque lo que vuelven también son los festivales, y uno muy especial que se ha anunciado ya en Bélgica, en la ciudad de Kortrijk, es el Festival Alcatraz, la edición de 2021, se va a llevar a cabo del 13 al 15 de agosto, y como digo, ya han anunciado que va a ser un evento sin distancia social ni mascarillas. Según la organización, pues bueno, han estado esperando a ver qué decía el gobierno belga, y bueno, pues ya han decidido que bueno, los protocolos aún no se han decidido del todo, pero sí creen que se tomarán, que la combinación de medidas que se tomarán para asegurar la seguridad pública serán vacunación y pruebas PCR como piezas o como piedras angulares. Aún no han dado detalles del cartel, porque pues eso, estaban esperando a ver si se iba a poder realizar este año o no. Sí han anunciado que habrá alrededor de 70 bandas y que la mayoría de los grupos estadounidenses pues no van a acudir, han cancelado su participación, pues porque no veían viable poder viajar a Europa. Uh-huh. Así que nada. Hablamos del Alcatraz Festival, que es un festival además que se celebra desde el año 2008 en esa ciudad flamenca de Bélgica, en Kortrijk, y que bueno, en 2020, como en todos lados, tuvo que suspender su edición, pero que la edición de 2019 pues tenía en su cartel bandas como por ejemplo Saxon, Avatar, Avantasia, Uriah Heep, Queensryche, Thin Lizzy, Udo o Mesuga, entre otros muchos. Bueno, pues diría que es una buena noticia, pero no me lo parece, porque creo que como empezamos con el rollo de a este festival pueden venir los vacunados, o si no, te tienes que hacer una PCR, o sea, me parece ciertamente discriminatorio. A mí, porque yo a nadie le voy a preguntar para venir aquí a la radio o para estar con él si se ha vacunado o no se ha vacunado, porque podía tomar la misma decisión y decir que no vengan los vacunados, porque además pueden ser portadores del virus. O sea, es que es según lo que nos han dicho. Claro. En fin. Bueno, eso además está por ver si entra dentro de la legalidad o no. Es que ese es el tema. Es que yo estoy viendo una cantidad de aberraciones que la gente se lo toma con una naturalidad tremenda. Ahora resulta que me vas a preguntar si estoy vacunado. Yo igual te pregunto si haces deporte, por ejemplo. Pues no quiero que venga aquí. Es que una persona que no se cuida, que no hace deporte, que come muchísimo dulce, no merece que la atiendan en una UCI si le pasa algo. Es que, en fin, es el ridículo tremendo, ¿no? El de tener que pedir que estés vacunado para ir a ningún sitio. O sea, como si fuera una especie de peste o algo así, todo esto que nos ha venido encima. Yo no salgo de mi asombro, que no sé ni por dónde cogerlo. Solo sé que me parece no mal. Me parece una que lo que tú dices, que a ver si es legal, porque encima atentaría contra la privacidad. Tú, que es algo que, por cierto, o sea, que de hecho ahora te preguntas si te vacunas o no te vacunas o tal, no sé, y luego pues, se puede hacer público eso. Es que es una cosa que esto es mía. Si tú hayas venido aquí a la radio con unas décimas de fiebre, me gustaría, no te veo con fiebre, ¿no? Evidentemente, te veo fenomenal, pero quiero decir que es cosa tuya el esfuerzo que tú haces por hacer una vida o, yo qué sé, o sea, es que forma parte de lo que cada uno quiere hacer, de la libertad individual de cada uno, que creo que a la larga también va a ser lo mejor para el colectivo, el hecho de que no perdamos la libertad individual, con unas normas, por supuesto, de comportamiento, de civismo, de lo que tú quieras. Pero ¿realmente hace falta estar vacunado para ir a un evento a día de hoy? ¿Es que hay algún estudio que diga que eso tiene que ser así porque sí, que no sea un estudio realizado por Mengele en la época nazi? Porque igual entonces sí lo había, porque Mengele era científico, ¿eh? No sé, es que me estoy quedando alucinado con la forma en la que un festival te dice, no, hacemos el festival, pero no pasa nada. Te pedimos una PCR 24 horas antes, creo que era, como si en las siguientes 24 horas no te hubieras podido contagiar, y si no tienes que venir vacunado. En fin, pues, ¿qué quieres que os diga? Que bueno, si ves la normativa que existe en China para poder entrar a China... Bueno, China es China. Es que el tema es tan... Ya las frases que hoy en día me oigo, llego hasta escuchar a gente que tenemos que aprender de China. Que precisamente a China, estas son frases que yo he escuchado, que precisamente China ha gestionado mejor la pandemia porque allí no tienen una democracia como la nuestra. Que me río yo de la democracia de aquí, pero claro, evidentemente no es la dictadura de China. Claro, ahora resulta que un modelo dictatorial vamos a alabarlo porque para gestionar emergencias supuestas es muchísimo mejor. Porque claro, que pocas personas tomen una decisión es muchísimo más ágil que la tomen muchas. Y evidentemente en la democracia entran en juego muchos factores y en una dictadura no. En fin. Lo que estoy escuchando en estos días, en estos meses y lo que sigo escuchando, a mí me tiene completamente escandalizado. No sabía que iba a vivir en mi vida algo semejante a esto, y que encima la gente te lo venda como, ojo, que la libertad son ellos al final, que tú eres el fascista, el nazi, el... Por favor, no se puede poner como ejemplo a China de muchas cosas, por lo menos, no voy a decir de todas, pero de muchas cosas, porque si no, yo que sé, ponemos cualquier tipo de dictadura como muchísimo mejor. Y no es que diga que China sea una dictadura total, que realmente lo es, en el fondo lo es, aunque en la superficie quieran aparentar que no, y encima se tachen de comunistas, que bueno, me río yo del comunismo de China, por lo menos según lo veo yo, que también es verdad que igual luego te faltan factores o te formas de otra manera, puedes ver las cosas de otra manera, pero según lo veo yo, es un país donde las grandes empresas manejan absolutamente todo y las condiciones laborales son pésimas. O sea, vamos, ideal para el obrero. En fin, bueno, yo es que alucino. Sin más, yo no voy a asistir a ningún concierto donde me pidan ninguna condición especial más allá de lo, yo qué sé, de lo éticamente normal. Pues es decir, no voy a entrar con una pistola, con un cuchillo de grandes dimensiones o pegando al de al lado. Ni con un paraguas. Bueno, con lo que... Que no dejan entrar con paraguas, ya sabes. También es verdad, pero bueno, pero en fin, pero ya lo de la vacunación ya es tremendo. No, ni con paraguas, ni con bocadillo, ni con agua a los festivales. Bueno, vamos a continuar con otra polémica de esta semana, y es que como cada año, cada vez que se anuncian los grupos que ingresan en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Rock and Roll Hall of Fame, pues siempre hay polémica, porque evidentemente no llueve a gusto de todos. Y bueno, pues en esta ocasión Iron Maiden, que estaba entre los favoritos de los fans, pues se han quedado fuera, como le ha pasado por ejemplo a Judas Priest en los años anteriores. Entonces las cinco bandas, los cinco solistas que sí van a ingresar son Foo Fighters, The Go-Go's, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren y Tina Turner. Luego están los premios a la excelencia musical, que han destacado la inclusión del guitarrista Randy Rhoads, fallecido en 1982, y después también han sido galardonados LL Cool J y Billy Preston. La Early Influence Award, o el premio a la influencia temprana, ha recaído en Kraftwerk, Jill Scott Heron y Charlie Patton. El galardón Ahmed Ertegun ha sido para Clarence Avant, fundador de Sussex Records. Y bueno, pues esos han sido los premios. Ha habido mucha gente entre la comunidad del metal que bueno, pues se ha quejado por la no inclusión de Iron Maiden, pero como decía, es algo que estamos viviendo en los últimos años. También parece que se está, bueno, algunos apuntan a cierto desprecio del metal dentro de ese salón de la fama del rock and roll. Bueno, no sé si será eso, pero la verdad es que en los últimos años dos de las bandas más grandes del metal, como son Iron Maiden y Judas Priest, pues no han ingresado en ese salón de la fama del rock and roll. Bueno, a mí tampoco es que me quite el sueño, no, a ellos claro. Igual sí. Estoy tan no lo creo tampoco, pero bueno, pues es como he leído también por ahí. No, si es que Iron Maiden no quiere que le introduzcan, bueno, es como muchos directores de cine tampoco, o reniegan también de los Oscars, pero si te lo dan, right, es que lo has merecido y por algo será. Más que desmerecido, es que es agradable recibir un premio. Claro. Es agradable que te lo reconozcan. A eso me refiero. Es agradable, pero más allá de eso, para un verdadero seguidor de Iron Maiden y Judas Priest, no, claro, no supone absolutamente nada. Y además, cuando, yo no sé este tipo de premios a qué nivel estarán, pero muchas veces estas cosas tienen, entre comillas, se prostituyen, ¿sabes? O sea, no sabemos tampoco el por qué se le da a alguno, si realmente, bueno, pues si el que lo tenga, pues vale, se lo merece. Bueno, sobre todo porque choca también que cada año vemos que siempre hay uno, dos o tres raperos que entran en la sala de fama del rock and roll, que es algo que yo todavía no llego a entender muy bien. Bueno, pero bueno. Pues por eso, igual no se están dando cuenta y lo que van a hacer es perder el prestigio, cuando el prestigio se lo daría, por ejemplo, darle el premio a Iron Maiden. Que a mí, como una de mis bandas predilectas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me gustaría que se lo dieran. ¿Que no se lo han dado? Me gusta exactamente igual a Iron Maiden que toda la vida. Y estamos acostumbrados a lo que supone el mundo de la música, no con respecto a este tipo de premios, sino en general. El mundo de la música, mejor dicho, el mundo del metal. Siempre hemos sido un poco los que hemos sido mal vistos y yo no creo que con el tiempo haya cambiado tanto eso. O sea, se han roto ciertos clichés, pero no te creas que hasta un punto en el que todavía sigue habiendo muchísimos prejuicios, ¿no?, sobre lo que supone el heavy metal. Que alguno igual también nos lo hemos ganado nosotros, ¿eh? Autocrítica también hago, ¿eh? A veces nos excluimos, bueno, como comunidad nos hemos excluido a nosotros mismos. Sí, un poco gueto. Eso es, sí, eso también es verdad. Pero luego, por otra parte, también el público pues tiene unas ideas sobre lo que es el metal o sobre, vamos, que no hay mucha cultura, que digamos, a nivel social. No pasa nada, ¿no le han dado el premio? Pues bueno, ellos se lo pierden, que no han tenido el honor de darle ese premio, a ese reconocimiento a Iron Maiden. Bueno, continuamos ahora con Metalocalypse, la serie de animación, la famosa serie de animación, que ha anunciado una nueva película original basada en esta serie, en desarrollo para Adult Swim. Se va a lanzar a nivel mundial en Blu-ray, DVD y en vídeo bajo demanda durante una ventana exclusiva de 90 días y posteriormente será estrenada en HBO Max y Adult Swim. Metalocalypse fue una de las primeras producciones originales que se emitieron precisamente en Adult Swim en 2003 y pues esta serie sigue las hazañas de la banda de death metal Deathlok, que además contó durante la serie con apariciones de artistas como Kirk Hammett, James Hetfield, Insan, Devin Townsend, King Diamond o Mike Patton, entre otros. El canal rechazó los intentos de hacer una quinta temporada en 2015 y bueno, pues también hay que decir que durante la serie se produjeron cuatro discos de Deathlok y para formar el grupo, ese fue un grupo en la vida real, pues participaron Jeff Hoagland a la batería y Brian Beller al bajo. Así que nada, eso tenemos en cuanto a la animación, que como ves, casi siempre últimamente traigo algo que tiene, que une los dos mundos, ¿no? La animación y el metal. Uh-huh. Y siguiendo en esta línea, decir que el guitarrista Joe Satriani va a lanzar el segundo número de la serie de cómics Crystal Planet, y lo va a hacer el próximo mes de junio. El cómic, nació junto a Netepet, está siendo publicado por Incendium y la revista Heavy Metal, y cuenta la odisea espacial en la que Sachet Walker, un hombre fuera de tiempo, se encuentra atrapado entre dos facciones desesperadas que luchan por los recursos de la peligrosa órbita de una estrella. Crystal Planet es el inicio de una serie limitada de 5 números, y bueno, pues de momento solo se está publicando en Estados Unidos. Esperemos que esa serie llegue aquí, que se pueda editar en castellano también, y que sigamos con toda esa serie de cómics que, como digo, estoy anunciando los últimos meses, y que cada vez hay más relación entre el cómic, el metal y el rock and roll también. Nueva canción de Fear Factory, Full Injected Suicide Machine. Este tema pertenece a su futuro álbum, Aggression Continuum, y el título del tema está inspirado en una frase del personaje de la película Mad Max, publicada en 1979, Jinete Nocturno. Será lanzado este nuevo álbum de Fear Factory a través de Nuclear Blast Records el 18 de junio, y mantendrá la voz, como hemos dicho en otras ocasiones, mantendrá la voz del cantante Barton C. Bell, a pesar de su salida a la banda y de que pronto la formación presentará a su nuevo vocalista. Aggression Continuum, que como digo es el título del disco, ha sido producido por Damien Renaud, con teclados de Igor Khoroshev, y programación en dos temas de Rhys Fulber. Uh-huh. Quien ha mezclado el disco ha sido Andy Snepp. Algún tema hayamos puesto por aquí de ese adelanto de ese trabajo. En concreto creo que no, pero hemos pinchado algún adelanto. También se ha anunciado se ha estrenado esta semana el segundo single del disco de The Apocalyptic Enheiter, que también pinchaste aquí hace unas semanas tú. Creo que tú lo has pronunciado mucho mejor que yo, por cierto. No lo vuelvas a hacer porque te ha quedado perfecto. Yo no, y además me dejas en evidencia. No, es que me acuerdo que justo lo pusiste. Fue el miércoles aquel que te dije que vine y que estaba la persiana bajada. Sí. Es que me acuerdo perfectamente, me estaba aparcando y dijiste el nombre. Es y dije, no lo ha dicho bien. No me acuerdo, de Apocalipsis. Sí, claro, lo dijiste como si fuese inglés, porque dijiste Die. Ah. Y el nombre es en alemán y sí. Se pronuncia Die porque no tiene nada que ver con muerte. Es un artículo determinado. Ni puñetera idea. Solo sé que tal y como tú lo habías dicho, me había sonado mejor. O sea, digo, este tío sí que lo ha dicho bien. No, es que me acuerdo por eso. Y yo estaba aquí ese día con la persiana bajada para estar a veces vengo de incógnito a la radio. Es. Bueno, pues total, que el nuevo disco de los alemanes, digo así y ya está. No, ha quedado perfecto. De la banda de Weimar, en Turingia, en Thuringen. El nuevo disco es The Divine Horseman, y el tema que acaban de estrenar es Nachtblume, la flor nocturna. Y bueno, pues para la letra, el líder de la banda, Fuchs, eligió un poema de 1834 escrito por Joseph von Eichendorff, y bueno, donde se describen las emociones incontrolables que se apoderan de ellos durante la noche. El álbum va a ser editado por Nuclear Blast el 2 de julio de 2021, y hay que decir que, no recuerdo si en aquel momento lo dijiste tú, pero este trabajo se grabó de manera improvisada en dos días, y bueno, pues lo que surgió de allí lo que vamos a escuchar a partir del 2 de julio en este nuevo trabajo de la banda alemana. Sí, lo comenté. The Apocalyptic Enheiter. Lo comenté. Es que no es muy habitual eso, ¿eh? Y como para, como para no comentarlo. Parece increíble, ¿eh? O sea, improvisado y grabado y lo que puse sonaba bien. Sí, además son 14 temas en un doble CD, así que... Este en concreto, el que acaban de estrenar, dura un minuto y medio, también te digo. Sí, no sé, es que es increíble. Después de otra gente que otros discos es... ¿Cuánto tiempo ha llevado el trabajo en el disco? Bueno, pues entre producción... composición, no sé qué, nos hemos tirado 2 años. Estos llegan y improvisadamente te graban un disco. Se quedan tan anchos. También llevan tiempo sin publicar, ¿eh? Sí, pero bueno, decía hacerlo improvisadamente. ¿Será que han dejado la mente en blanco y ahora la tienen tan fresca que, oye, llegan ahí y salen las ideas a borbotones? Pero bueno, las cosas improvisadas, un disco improvisado a día de hoy, que se tiran, vamos, que ya sabemos lo que es el trabajo en el estudio, lo largo que es para muchas bandas, joder, tiene tela. Bueno, ahora vamos a continuar con Barón Rojo, que esta semana ha anunciado su actuación en Bilbao dentro de la gira de despedida, que claro, con todo este tema de la crisis sanitaria, pues se está dilatando, y cuando a estas alturas ya prácticamente tenían que estar, bueno, ya tenían que haber terminado, pues todavía están anunciando conciertos para 2022. En este caso no es porque estén alargando ellos deliberadamente la gira de despedida, pero digamos, bueno, que la situación lo obliga, ¿no? Bueno, claro. Sí, vamos a dejarlo ahí. Ya veremos a ver qué pasa cuando todo esto se estabilice y... ¿Que anunciarán una gira de despedida otra vez? No sé, ya veremos a ver. Bueno, la cuestión es que el concierto de Bilbao tendrá lugar el 21 de mayo de 2022, así que prácticamente dentro de un año y 10 días, no, y menos, y una semana, en la Sala Santana 27, y además estarán acompañados por Panzer, nada más y nada menos. Está anunciado este concierto como la última vez que Barón Rojo va a visitar Bilbao, y bueno, pues también anuncian un concierto de más de 2 horas descargando todos sus éxitos. Vendrán acompañados, como digo, por los míticos Panzer de Carlos Pina. La verdad que el mayo del 2022 se está convirtiendo en lo que fue el octubre del año pasado, que todo el mundo decía, va, después del verano, cuando esto pase, se habían anunciado un montón de conciertos que luego se han cancelado. Pues yo llevo viendo unas cuantas giras para mayo del año que viene, no sé qué es lo que tiene mayo del año que viene. Pero nos va a faltar tiempo, ya verás. Eso sí, no se cancela, no, ¿sabes? Sí. No quiero ser agorero ya, pero es que llevo diciendo no quiero ser agorero más de un año, y a pesar de eso no hacen más que cancelarse los conciertos. Así que vamos a esperar que para el 2022 no se cancelen los conciertos ya. Ya veremos, a ver. Ya veremos. Eso, como siempre, el tiempo nos dirá. A ver. El pasado miércoles, la banda vizcaína Akecia anunciaba que Aitor, bajista desde sus orígenes, dejaba la banda por motivos personales. 6 años en los que, según el comunicado de la banda, el bajista ha demostrado ser tan buen bajista como gran persona, y por eso le desean lo mejor en su nueva etapa, más allá de que sea. Al mismo tiempo, anunciaban que ya tienen un nuevo bajista para suplir su marcha, y no es otro que Mikel, actual bajista de Nikets, y que coge el puesto de bajista dentro de que sea. Así que nada, Sorionak para Mikel, para que sea, y pues bueno, todo lo mejor para Aitor. Y bueno, dentro de lo estrictamente musical, creo que la noticia de la semana no puede ser otra que el estreno del primer single de KK Priest, la nueva banda de Ken Downing, de KK Downing. Bueno, que ha anunciado, primero lo anunció el lunes, pues bueno, todo lo relacionado con ese debut, Sermons of the Sinner, que es el nombre del disco y que verá la luz el 20 de agosto a través de Explore One Music Group, X1 Records. Y bueno, pues lo que sí, después, un par de días después, lo que conocimos es el tema de adelanto de este nuevo disco de Ken Downing, en el que cuenta con otros miembros que han pasado por las filas de Judas Priest, como Tim Ripper Owens a las voces. También en la formación original de esta nueva banda figuraba Les Binks, que tocó la batería en un álbum de Judas Priest, pero bueno, pues no ha podido formar parte de esta grabación debido a una lesión de muñeca. Así que, pues de momento no aparece. Y bueno, su sustituto ha sido Elg, de Death Riders y Cage. Aparte de estos tres músicos, KK Downing, Tim Ripper, Owens y Son Elg, también están A.G. Mills a la guitarra, que bueno, ha participado en bandas como Hostile, y Tony Newton, de Voodoo Six, al bajo. Como digo, la banda esta semana ha estrenado el videoclip del tema Hellfire Thunderbolt, un tema, vamos a decir, de clásico, muy típico de la onda de Judas Priest, pero que quizás le falte un algo por ahí, claro, para que, yo qué sé, para que enganche un poquito más. Te mete subidón según lo empiezas a escuchar, porque es muy, ha vuelto Kaka Downing y suena muy precisamente a él, ¿no? A él, a los Judas clásicos. ¿Cuál es el problema? Que luego cuando te paras a analizarlo, claro, te mete un subidón hacia el principio, pero luego al final dices, bueno, pero es un tema como que era lo que nos podíamos esperar. Y a veces, claro, también es verdad que como somos, a veces podemos criticar que se evolucione mucho o podemos criticar que sea tan típico. Nos decepciona que sea lo que esperamos. Claro, es que al final es eso, es que es lo que puedes esperar. No es que lo vayas a dejar de disfrutar, lo escuchas y lo disfrutas. Pero claro, si yo ya tengo la discografía de los Judas Priest, ahora mismo a mí esto como que tampoco me aporta mucho. Incluso prefiero algún proyecto por ahí de Ripper, como veía un Fear, por ejemplo, que tengo por ahí algún disco suyo, que me parece más interesante, por ejemplo, porque tiene algo diferente. Y a día de hoy casi hasta los temas, los discos de Judas Priest con el propio Ripper tienen como más aliciente, por lo menos, te gustará más o menos la evolución que tuvieron, pero tiene como más aliciente que este tema. En cualquier caso, no es un mal tema, pero es un tema que parece que te lo puede sacar Kaka Downing en 3 minutos. Vamos, así, tal cual, ¿no? Es lo que me parece a mí, por lo menos. Así que bueno, pero lo vamos a escuchar, porque sí que creemos que es interesante, ¿no? Y cada uno, pues que saque sus conclusiones. Desde luego, sonar suena muy bien, pero es igual le falta, como tú dices, ¿no? Un algo más que haber hecho lo ha fusilado lo prototípico, vamos, que lo escuche la gente. We'll be right back. 5 minutos para la 1 del mediodía y llegar a la hora teóricamente final del programa, pero bueno, ya sabéis que con las efemérides nos solemos pasar un poquito de esa hora y hoy también nos vamos a pasar un poquito, no mucho, porque bueno, no mucho. Empezamos ya 5 minutos y nos parece ya que tenemos una inmensidad por delante de tiempo, ¿no? Pero evidentemente no vamos a terminar a la 1 del mediodía, pero bueno, lo que necesite Sergio para narrarnos las efemérides que se han cumplido esta semana. Uh-huh. Y que bueno, se cumplen. Siempre digo que se han cumplido cuando no ha terminado la semana todavía, que se han cumplido, se cumplen y todavía se cumplirán algunas. Bueno, ya has visto que hemos enlazado el nuevo tema de KK Downing con la sintonía de Glenn Tipton. Cierto es, la sintonía que le hiciste tú. Y no, es más interesante este disco de Glenn Tipton, a priori, que lo que hemos escuchado de KK Downing, y que no se me enfade nadie, cada uno tendrá sus gustos. Pero a mí me parece eso, que es un buen tema, te gusta, lo disfrutas, pero como que a día de hoy no te aporta gran cosa, sin más. Pero bueno, también es verdad que es un primer tema, ¿eh? Ya veremos luego cómo, igual luego nos sorprende. Eso es. También es verdad que es el single y a veces precisamente de single dices, ¿cuál es el mejor tema de, la mejor piedra de choque, ¿no? Para que la gente se impacte? Pues este tema que es puramente Judas Priest de toda la vida. Bueno, habrá que esperar de momento hasta el 20 de agosto para conocer todos los temas, aunque supongo que de mientras, pues durante estos 3 meses también conoceremos algún otro adelanto. Bueno, vamos a ir con las efemérides del 10 al 16 de mayo. Y resulta que el pasado lunes fue el cumpleaños de Bono, el vocalista filántropo de U2, que cumplió 61 años. Mira, a veces me pasa que con algunos digo, mira este qué joven me parece todavía. Pero bueno, generalmente me parecen mayores. Bueno, 61 años para Bono y 66 para José Carlos Molina, que cumplió el pasado lunes, el cantante, flautista y líder de Ñu. También cumplió años otro legendario músico español como Salvador Domínguez, que bueno, pues ha sido parte de proyectos como Los Pequeñiques, Banzai o Tarzen, entre otros, y que cumplió 68 años el pasado lunes. Mira, ves, comparas a Bono y a Salvador Domínguez y dices, ¿cómo es posible que solo se lleven 7 años? Cosas que pasan. Pues eso. Bueno, Sid Vicious nació un 10 de mayo de 1957 y falleció el 2 de febrero del 79 a causa de una sobredosis de heroína. Recordamos que el 10 de mayo de 1996 y que por lo tanto el pasado lunes se cumplieron 25 años de la publicación del álbum Plays Metallica by Four Cellos de Apocalíptica. El debut de la banda finlandesa cumple 25 años. Ministry publicó With Sympathy el 10 de mayo del 83. Un año después llegaría el legendario álbum de Twisted Sister Stay Hungry, uno de sus discos más recordados, y el 10 de mayo de 1985 Gravedigger publicaba Witch Hunter. Pasamos ya hasta 2011, donde el 10 de mayo de ese año, es decir, hace 10 años, Anvil lanzaba Juggernaut of Justice. El pasado martes 11 de mayo fue el cumpleaños precisamente de Perttu Kivilakso, Ya sabemos que instrumento toca dentro de Apocalíptica, ¿no? Ya, claro. Y que bueno, forma parte del grupo desde 1999, aunque tocó en alguna ocasión en 1995, y que cumplió el pasado martes 43 años. Uno de los chelistas. Uno de los chelistas. ¿Algún despistado? Sí. No es el batería que tienen ahora. Bueno, pues 43 años para Pertu. Christopher Schneider, batería de Rammstein, cumplió el pasado martes 56 años. Patch Trax, quien fuera miembro fundador de Allman Brothers Band, nació el 11 de mayo de 1947, aunque se suicidó el 24 de enero de 2017. También tenemos a John Ratzey, miembro fundador de Rush, que dejó la banda poco después de poner a la venta su primer álbum de estudio. Falleció el 11 de mayo de 2008, a los 55 años, tras sufrir un paro cardíaco. El 11 de mayo de 1987 se pusieron a la venta, por un lado, el Under the Sign of the Black Mark de Bathory, que es uno de los discos clave en la creación y apogeo del black metal. Uh-huh. Y por otra parte, ese mismo día también se publicó el Execution Warranted de Rage. El 11 de mayo de 1989 también vio la luz Badlands, el álbum debut de Badlands, que es una banda que contaba en sus filas con Ray Gillen y Eric Singer, que se conocieron tocando juntos en Black Sabbath, y también se incluye en la formación de esta banda al guitarrista Jakey Lee y a Greg Chason. Menuda bandaza, y el disco Badlands, que ya lo destacaremos, yo creo, dentro de algún año. Uh-huh. Acept publicaba también ese 11 de mayo de 1989 el álbum Eat the Heat, el único con David Rees a las voces. El 11 de mayo de 1992 Iron Maiden publicaba Fear of the Dark, y en 2004 Dragon Force publicaba Sonic Firestorm. También hay que decir que el 11 de mayo de 2011 el músico estadounidense Warren Haynes publicaba su LP en solitario Man in Motion. Para el miércoles tenemos el cumpleaños de Brett Gurevich, guitarrista de Bad Religion, que cumplió 61 años. Steve Winwood, de Blind Faith, también con Spencer Davis Group o con Traffic, cumplió 72 años. The Jimi Hendrix Experience puso a la venta el 12 de mayo de 1967 Are You Spinning Set. The Stranglers, que bandaza, publicó Black and White el 12 de mayo de 1978. En el 86, Holy Moses debutaba con Queen of Siam. En 1989, Morbid Angel publicaba también su álbum debut, el 12 de mayo, Altars of Madness. Y el 12 de mayo de 1992, Type O Negative publicaba The Origin of the Fishes. Meshuggah lanzó el 12 de mayo del 95, Destroy, Erase, Improve. Lenny Kravitz puso a la venta Five en 1998. Y Sociedad Alcohólica puso a la venta Tiempos Oscuros el 12 de mayo de 2003. Ese mismo día, además, Helloween publicaba Rabbit Don't Come Easy. Y tenemos que felicitar, bueno, porque el pasado miércoles fue el cumpleaños de Joritz, guitarrista de Feroz y de Pandemia, vocalista en Unstructured y guitarra y voces en Skin Tortured. No está metido en proyectos ni nada el bueno de Joritz, que no sé cuántos años cumple, pero bueno, pocos, muy pocos, muy poco. Sí, sí, y está metido en un montón de historias, pero sí, este rondará la treintena si llega. Yo creo que menos, si llega. Bueno. En fin, continuamos con las efemérides del pasado jueves 13 de mayo, y es que Kim McAuliffe, voz y guitarra de Girl School, cumplió 62 años. Recordamos a Chuck Schuldiner, el conocido como el padrino del death metal, con su banda Death, que nació el 13 de mayo del 67 y falleció a los 34 años, víctima de un cáncer. Ted Nugent publicó Cat Scratch Fever el 13 de mayo de 1977 y en 1991 Razor publicaba Open Hostility. El 13 de mayo de 2002 Sentenced publicaba The Cold White Light, su, quizás, no sé si su mejor álbum, pero desde luego, ¿quién no recuerda Killing Me, Killing You? Uh-huh. En 2002, el 13 de mayo, también, es decir, el mismo día que el álbum de Sentenced, Rage publicaba Unity, Marilyn Manson publicó The Golden Age of Grotesque el 13 de mayo de 2003 y ese mismo día también Chimaira lanzaba The Impossibility of Reason. Nos vamos a ayer, 14 de mayo, porque tal día como ayer de 1943 nacía Jack Bruce, quien fuera bajista de Cream y que falleció el 25 de octubre de 2014 a los 71 años por problemas de hígado. Keith Relf, el vocalista de Yardbirds, falleció a los 33 años en 1976, electrocutado mientras tocaba la guitarra. Ian Astbury, vocalista de The Cult, cumplió ayer 59 años. Dan Auerbach, el voz y guitarra del dúo The Black Keys, cumplió ayer 42 años. Recordar que The Black Keys debutó con The Big Come Up en 2002 y he visto de pasada esta semana una noticia en la que me parece que publican nuevo disco próximamente de Black Keys, así que bueno, en cualquier caso, felicidades para Dan Auerbach. Led Zeppelin se reunió por primera vez el 14 de mayo de 1988 para celebrar el 40º aniversario de Atlantic y el encargado de sustituir al batería, en este caso John Bonham, pues fue precisamente su hijo Jason Bonham, que no sé si sería la primera vez que toma, supongo que sí, con la banda de la que había formado parte su padre hasta que falleció pues en 1980, si no recuerdo mal. Tenemos que continuar con Heart, que puso a la venta Little Queen el 14 de mayo de 1977. En 1982, The Clash publicó Combat Rock. En 1991, Armored Saint publicaba Symbol of Salvation. Amorphis, la banda finlandesa, publicaba Elegy el 14 de mayo del 96. Y Bruce Dickinson lanzó El Accident of Birth el 14 de mayo de 1997. También vamos a recordar un disco que además yo creo recordamos que mencionamos la semana pasada, nosotros, que el Pandemonium de Pretty Maids, que vio la luz el 14 de mayo de 2010. Para hoy tenemos el cumpleaños de Mike Oldfield, multiinstrumentista que cumple hoy 68 años, Andrew Eldritch, único miembro en activo de The Sisters of Mercy, cumple hoy 62 años, 46 cumple Peter Ivers, el ex bajista de In Flames. Mötley Crüe publicó en 1987, un día como hoy, Girls, Girls, Girls, y ese mismo día James Addiction lanzaba su LP homónimo. Y hace 20 años que se publicó el álbum The World Needs a Hero de Megadeth, que fue el último con el batería Jimmy DiGrasso y el único con Al Pitrelli. Y ya para mañana pues tenemos el cumpleaños de Roberto Iniesta, vocalista, compositor y poeta de Extremoduro, ahora en solitario, que parece que está recibiendo muy buenas críticas con su nuevo trabajo. Cumple mañana 61 años. Tenemos que recordar, es que a veces la historia como es, Iron Maiden y Barón Rojo, que han estado unidos por, bueno, estuvieron unidos sobre todo en los inicios de Barón Rojo, pues fíjate, en 1983, el mismo día, publicaban unos el Peace of Mind y otros el Metamorfosis. Recordemos que una muñequera que llevaba, la muñequera, no, fue Bruce Dickinson el que regaló una muñequera a Serpa en su día, que llevaba en algún videoclip, creo que sí, que alguna muñequera que llevaba se la había regalado Bruce Dickinson, algo así, bueno. O sea que encima debía haber buen rollito también. Sí. Bueno, y ya yo creo que la efeméride más importante, dentro de lo que cabe, pero yo creo por lo si que... Si para ti es la más importante... Sí, por lo que ha supuesto a día de hoy. Porque el 16 de mayo de 2010 fallecía Ronnie James Dio, a los 67 años de edad, víctima del cáncer, y hace unos años se decidió que el 16 de mayo se celebrase el Día Internacional del Heavy Metal en homenaje a Ronnie James Dio y en homenaje, por supuesto, al metal en general. Así que mañana se celebra el Día Internacional del Heavy Metal. tenemos celebración, bueno. Antonio. Qué pena que caiga en domingo, porque si fuera día laboral no trabajábamos, ¿no? ¿Lo han puesto como festivo o no? Deberían ponerlo, por lo menos para, por lo menos para los heavies, oye. Sí, sí. ¿No? Habrá que ver. Sí, día de asuntos propios. Vamos. Presentando ese día un disco de cualquiera de las bandas, incluida la carrera en solitario de Dio, en la empresa no trabajas. O si presentas un ticket de que te compras ese día un disco. También. Sería una buena forma de marketing y promoción, ¿eh? Claro. O sea, de, es que lo que se está perdiendo el mundo conmigo, tío. Bueno, voy a recordar una efemérides que te comentaba antes y que no dije la semana pasada, porque pertenece a la semana pasada, y creo que es importante recordar que el 8 de mayo de 2001 se publicó el álbum debut de la banda sueca Lost Horizon, Awakening the World, que es un discazo y tremendo. Que... uno de los clásicos modernos es para el heavy metal ese disco. Claro. Y sí. Como no lo tenía la semana pasada y lo encontré el domingo, había pensado destacarlo esta semana, pero bueno, como era un poco trampa y demás, ya lo destacaremos otro año. Pero sí creo que era importante recordar el vigésimo aniversario de este álbum, que fue un auténtico acontecimiento su publicación. Fue un discazo, además vinieron a tocar a un Billboard Rock petado, recuerdo. Una pena que no sonó la banda nada bien, la verdad que eso sí que fue un... Y además raro en Billboard Rock, que sonó el grupo, no sonó muy bien. Recuerdo que se marcaban en directo una versión de Crimson Glory ya, o sea, es que encima tienen hasta buen gusto para elegir una versión, o sea, es que vamos, y ese disco, y el segundo también está muy bien, ¿eh? Los dos discos que sacaron, eso es. Y vamos. Y nada, sobre Lost Horizon, que no es la efeméride destacada de esta semana, pero que quería comentarlo, decir que aunque su álbum debut se publicó en 2001, la banda se inició en 1990, bajo el nombre de Highlander, se mantuvo así hasta 1994 y durante ese tiempo el vocalista no era Daniel Heyman, ni mucho menos, pero sí era otro que luego tuvo una, o que está teniendo una gran carrera musical, que no es otro que Joaquín Camps, con Hammerfall. Con Hammerfall. Eso no lo sabía, lo desconocía. Yo creo que probablemente acabaron ganando los dos. Sí, bueno, y de todas formas, Joaquín Cans, no, la verdad que Daniel Heyman es, al lado de la voz de Joaquín Cans, pues no hay color. O sea, Daniel Heyman tiene una potencia muchísimo mayor, aunque me gusta también Joaquín Cans, ¿eh? Y yo de Joaquín Cans, más que con Hammerfall, destacaría un trabajo que sacó en solitario, que es que es un disco increíble, que yo no sé si la gente lo recuerda. Sacó un discazo en solitario, que yo creo que Hammerfall no tiene un disco tan bueno como ese disco que sacó Joaquín Cans en solitario, que ahora no recuerdo su título. Sí. Pero lo mismo algún día hasta lo rescato, porque lo tengo por ahí y no está de más volver a dar una escucha. Recuerdo que era un discazo tremendo. Voy a buscar a ver si cuadra la efemérides para dentro de poco. Pues es que ese es un discazo brutal. Pues sí, yo sí recuerdo que sacó en solitario. Lo que sí voy a decir, ya para terminar con el tema Daniel Heyman y Lost Horizon, es que... Daniel Heyman está ahora embarcado en un proyecto con una banda griega que no recuerdo ahora exactamente el nombre, que publicaron disco el pasado mes de marzo y que bueno, que si puedo ya lo traeremos por aquí también. Pero bueno, la banda que o el disco que he querido destacar esta semana no es otro que el debut de Stratovarius, que se titula Friday Night y que vio la luz el 11 de mayo de 1989. Para... bueno, poner en perspectiva todo esto, voy a contar un poco la historia de cómo se creó Stratovarius. Y es que, bueno, pues bueno, es una banda finlandesa, como todos sabéis, de power metal melódico, con elementos de música clásica, que se fundó en 1984 en Helsinki y cuyos miembros fundadores fueron Tuomo Lasila, John Vierva y Staffan Strahlman. Además, en aquel momento la banda no se llamaba Stratovarius, sino que su nombre era Blackwater. A partir de 1986, sí que toma el nombre de Stratovarius, un término que se inventó el propio Tuomo Lasila, fusionando bueno, la Stratocaster y el Stradivarius. Y bueno, pues después de un año tocando y de haber sacado dos demos, Strahlman decide dejar la banda y entonces Tuomo Lasila busca un guitarrista que si puede ser también se encargue de la voz. ¿Y con quién se encuentran? Pues con Timo Tolki. Consiguen encontrar a Timo Tolki, que era un joven finlandés en aquel momento, proveniente de una ciudad más pequeña y que ya había tocado con otra banda. y en ese momento Timu Tolki se encarga de la guitarra y de la voz. También Tuomo Lassila decide que para mejorar el sonido de la banda es necesario contratar un teclista y pues bueno, de esa manera contrata a Antti Ikonen. Así que ya tienes a el primer cuarteto, vamos a decir, oficial de Stratovarius, con Tuomo Lassila, John Vierva, Timo Tolki y Antti Ikonen. En 1987 Vierva abandona el grupo y le reemplaza Jyrki Lentonen. En 1988 lanzan sus dos primeros sencillos, Future Shock y Black Knight, por cierto, que además los publican el 11 de mayo de 1988, con lo cual es también doble efeméride en este caso, porque sacan los sencillos el 11 de mayo del 88 y el disco Friday Night se publica el 11 de mayo del 89, justo un año después. Y bueno, este es el primer disco de estudio de la banda, se publicó a través de Columbia Records y en 1993 se publicó una edición remasterizada. Y ahí es donde empieza la historia de Stratovarius, que empezó a ser conocido en Finlandia. Ya en el tercer, cuarto disco empieza a ser conocido también en toda Europa, y no es hasta la publicación del Episode, que ya es en 1996, que son ya conocidos a nivel internacional. Entonces, la carrera de Stratovarius ha ido increchendo, o fue increchendo desde el 89, incluso un poquito antes en adelante, y ya hemos visto todos los cambios de formación que ha habido, que todos los nombres que he comentado, ni siquiera Timo Tolki permanece hoy en día en la banda. De hecho, el que más tiempo lleva en estos momentos es Timo Kotipelto, que no recuerdo si entró para el episodio de 1996 o justo para el anterior. Era el Dream Space o alguno de estos. No sé, Timo Tolki, no sé si cantó uno o dos discos, ¿no? No sé. No lo sé. Sé que al principio cantaba Timo Tolki, que es algo que yo sabía desde hace bastante tiempo, y recuerdo que me llamó mucho la atención. Como me llamaba mucho la atención que era la banda de los Timos, que también era una cosa como tremenda, cuando sería un buen nombre para un político, por cierto. Bueno, por ejemplo, bueno. En fin, pues choca, ¿no? Yo creo que a mucha gente todavía hoy en día le chocará, porque no sé si es algo totalmente conocido por una parte del público, que al principio era el propio Timo Tolki que se hacía cargo de la voz. Yo hace mucho que no he vuelto a escuchar su voz, precisamente desde que recuerdo que escuché en algún sitio algunas de estas canciones, ni siquiera los discos completos, y quiero recordar que me llamaba la atención que era una voz un poco más afilada, no sé, más que la de Timo Kotipelto, es lo que recuerdo, ¿eh? Un poco de, porque yo también de Stratovarius, cuando se me viene a la cabeza Stratovarius, es ya los Stratovarius de los, vamos a decir, del episodio, ¿no? Del Visions of Euro, de todo eso, ¿no? De toda esa época en la que, bueno, Visions of Euro, que fue el directo, sí, y Visions, pues bueno, todo es esa, Infinite, eso es, que fue la época igual en la que más repercusión alcanzaron, y a partir de ahí luego hubo polémicas, problemas, y bueno, por lo menos el grupo se ha mantenido, y además con buenos músicos, creo yo. Y los trabajos a mí no me parece que estén nada mal, a pesar de que sí que igual el grupo ha perdido algo de público a raíz de todo este cisma que se vivió en la banda. Bueno, pues despedimos con este Future Shock, entonces. Sí, Friday Night es el álbum que, como digo, se publicó el 11 de mayo del 89, contenía 9 temas, entre ellos Future Shock, que es precisamente el tema que abre el disco. Curiosamente, lo cierran con un tema de poco más de un minuto titulado Goodbye. Así que, pero bueno, nosotros vamos a decir adiós hasta la semana que viene, hasta el miércoles tú y yo hasta el sábado, pero sí que empezamos con este Future Shock, o sea, terminamos con este Future Shock del primer álbum de Stratovarius. Venga, pues nos vamos, nos despedimos, los primerísimos Stratovarius, gracias por la escucha, gracias Sergio por venir y hasta la próxima a todos. Agur.